tenemos acceso a poder pagar la luz, no tenemos acceso a nada, no tenemos acceso a ser gente de barrio normal y común, como ve, le molesta que seamos tengamos rancho, pero nosotros no tenemos la posibilidad de construir una casa así de rápido, decir, bueno, hoy saco 30.000, pum, empiezo, mañana 30.000 más, no, que nos den una posibilidad, que hagan una chequera, que hagan un convenio, algo, que nos den la posibilidad de que nosotros paguemos, porque la gente quiere pagar, no quiere que nos regalen, porque imagínate, a nosotros hoy nos dan una 10 chapas y una puerta, ¿no? Cuando llega la hora de votar y todas las cosas, entendés que empiezan a jugar, la política empieza a jugar con nosotros, con la necesidad de la gente, ¿qué pasa? Ahí se nos ve a nosotros, ¿por qué? Porque hay falta de trabajo, las cosas aumentan, porque todo viene de allá arriba, no es cuestión de pergamino nada más, ¿me entendés? Y se mueve mucha plata, y esa plata después, ¿quién la repone? La misma gente. Y la gente que hace la conforman con poco, cuando después esa gente paga mucho por ese poco. ¿Me entendés lo que te digo? Nosotros lo que queremos es una posibilidad de pago. ¿Me entendés? Mirá, ¿cuánto tenemos acá? Acá tenemos Ferrari, allá tenés más. En vez de gastar 100.000, 200.000 pesos en, ¿cómo se dice?, en una campaña política, organizar un proyecto con los demás corralones para que la gente tenga, con una chequera nos arreglamos. La gente, toda la gente trabaja acá. Somos todos trabajadores. Queremos una posibilidad de una buena vida, de una vida digna como todo, y que la misma gente que pasa por acá diga, ay, estos negros, ¿me entendés?, estos rancheros, nos quitan imagen. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque hace más de 3 años, 4, que se viene arreglando el centro, se modifica la zona céntrica, ¿me entendés?, la peatonal. Modificá los barrios, porque vos pasás de la peatonal y mirá toda la necesidad que está pasando la gente, ¿me entendés? La necesidad no está en la Plaza Merced, la necesidad está en los barrios. Estamos vecinos de otro lugar de la ciudad, digamos, estamos siendo solidarios con ellos. Pero que quede claro también para la sociedad, yo soy docente, administrador de empresas, trabajo en el municipio y vengo a ser solidario con ellos. Que quede claro, esta gente, en época de elecciones, vienen los políticos a hacer reuniones dentro de sus casas y lo legitiman como ciudadanos, pero cuando ganan las elecciones los tienen como usurpadores. Entonces hay doble hipocresía que la sociedad que vive dentro de los 4 bulevares los tiene que saber cómo los usa. Entonces, lo importante es, nosotros intentamos de algún lugar que el funcionario venga a hablar con el vecino, que tenga una respuesta. Acá no lo van a maltratar ni nada por el estilo, pero que van a dar respuesta. Y el pedido de los delegados es que no se quieran ir del barrio, no quieren trasladarse, porque ellos acá vienen sus abuelos, sus familias, sus hijos, todo. Entonces lo importante es acá que se hagan las obras para que ellos puedan vivir tranquilos, en paz y formar una nueva historia.